25 de julio, fiesta del apóstol Santiago, Evangelio según San Mateo, capítulo 20, versículos 20 al 28. En aquel tiempo la madre de los hijos de Zebedeo se acercó a Jesús junto con sus hijos y se postró ante él para pedirle algo. ¿Qué quieres? Le preguntó Jesús. Ella le dijo, manda que mis dos hijos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. No saben lo que piden, respondió Jesús. ¿Pueden beber el cáliz que yo beberé? Podemos, le respondieron. Está bien, les dijo Jesús, ustedes beberán mi cáliz. En cuanto a sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo, sino que esos puestos son para quienes se los ha destinado mi Padre. Al oír esto, los otros 10 se indignaron contra los dos hermanos. Pero Jesús los llamó y les dijo, ustedes saben que los jefes de las naciones dominan sobre ellas y los poderosos les hacen sentir su autoridad. Entre ustedes no debe suceder así, al contrario, quien quiera ser grande que se haga servidor de ustedes y quien quiera ser el primero que se haga su esclavo, como el Hijo del Hombre que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por una multitud. Palabra del Señor. Hoy 25 de julio celebramos en la Iglesia Católica la festividad del apóstol Santiago. Hay dos apóstoles Santiago. Este es llamado Santiago el Mayor, luego está Santiago el Menor. Santiago el Menor es celebrado otro día. Santiago el Menor es el autor de la carta que leemos en la Biblia, la carta de Santiago. Santiago el Menor fue obispo de Jerusalén. Santiago el Menor era primo de Jesús. En cambio, el que hoy celebramos, este apodado el Mayor, era hermano de Juan, el evangelista y apóstol, ambos hijos de Zebedeo, eran pescadores, al igual que su padre, Zebedeo. Santiago el Mayor fue apodado por Jesús junto con Juan, su hermano, Boanerges, hijos del trueno. De Santiago el Mayor sabemos que fue el primero de los mártires, de los apóstoles mártires, porque el primero de los mártires fue Esteban, el diácono Esteban. Pero de los apóstoles, de los 12 apóstoles, el primer mártir fue este que hoy celebramos, Santiago el Mayor. En el año 42, en efecto, el rey Herodes hizo matar a Santiago para complacer a los judíos, porque decía que lo que el apóstol Santiago hacía era ilegal, predicar a Jesucristo, y es por eso que lo mandó matar a espada este rey Herodes, sobrino del otro Herodes que hizo asesinar a Juan Bautista y nieto de aquel otro sanguinario Herodes que mandó matar a los bebés cuando Jesús nació, los niños inocentes o los santos inocentes. Hay un escrito de finales del siglo VI que dice que Santiago, antes de morir en Jerusalén, pasó por España, evangelizó España, En aquella época España era parte del Imperio Romano, y es una tradición muy fuerte que, insisto, empieza a través de un escrito y desde ahí fue creciendo esa tradición en el siglo VI. Y luego esta tradición viene reforzada, el hecho de que Santiago evangelizó en España, por un episodio ocurrido en el siglo IX, en la misma España. La historia cuenta que en aquel siglo un monje llamado Pelagio vio que en un campo una luz señalaba una cueva, y este hombre, Pelagio, dio aviso a su obispo, el obispo de esa región, llamado Teodorico, el cual, cuenta la historia, fue a ver, junto con el monje, qué era aquello que señalaba la luz de las estrellas. Por eso ese lugar se llamó desde aquel entonces Campus Stelle, en latín, que quiere decir el campo de las estrellas. Y encontraron entonces, repito, este monje junto con el obispo Teodorico. También fue informado de esto el rey de aquella zona, de aquel momento. El rey se llamaba Alfonso II, y se encontraron unos huesos, un cadáver, que según la tradición es el cadáver o los restos óseos de aquel primer evangelizador, es decir, el apóstol Santiago, que luego de morir en Jerusalén, fue llevado por unos discípulos, sus restos fueron llevados, hasta España, a ese lugar, Campus Stelle, que luego será lo que hoy conocemos como Compostela. Compostela, ¿eh? Esa palabra viene de este campo en el cual la luz reveló la existencia extraña, pero también prodigiosa, de los restos del apóstol Santiago, en este campo de la estrella o de las estrellas, Compostela. Desde ahí, desde el siglo IX, nace esta práctica tan común y tan fuerte en España hasta nuestros días, de la peregrinación a Santiago de Compostela, hasta la Basílica de Santiago de Compostela, en la cual entonces se encontraría la tumba y los restos de nada más y nada menos que el apóstol Santiago. Esto que, repito, empezó en el siglo IX, a partir de esta visión o de esta revelación. De hecho, la historia cuenta que el hallazgo de estos restos ocios ocurrió un justamente 25 de julio del año 814. Por eso la fiesta del apóstol Santiago es celebrada cada 25 de julio en razón de ese hallazgo o descubrimiento de sus restos. Fíjense lo que hizo entonces este hombre: ir hasta España, lo cual quedaba muy lejos de Jerusalén, de Palestina, ir hasta allí para predicar el nombre de Cristo, para predicar la fe cristiana. ¡Qué espíritu! ¡Qué sacrificio! ¡Qué abnegación! De hecho, también cuenta una tradición que Santiago habría visto a la Virgen en Zaragoza, lo que hoy es Zaragoza, sobre una columna, sobre un pilar. Y es por eso que desde allí entonces también nació la devoción de quien es la patrona de España, la Virgen del Pilar, Nuestra Señora del Pilar. Pues bien, pidamos entonces al apóstol Santiago, quien tanto hizo para difundir la fe, para dar a conocer a Cristo, para dar a conocer el mensaje de la salvación, que nos ayude a nosotros también a ser buenos apóstoles incansables, apóstoles de Cristo. Que podamos luchar contra esa tendencia o tentación que nos viene a veces a la comodidad, a esperar que quizás sean otros quienes trabajen por el reino, quienes evangelicen. No, por el contrario, pidamos al Señor por medio de este apóstol que nos tomemos muy en serio nuestra misión, esa misión que nos viene a partir del bautismo. Predicar a Cristo, darlo a conocer con nuestras palabras, con nuestra propia vida. Que el apóstol Santiago, el primero de los apóstoles mártires, nos conceda el ser también nosotros buenos, santos, apóstoles de Cristo. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.